arrancar desde lo básico, digamos, desde cuáles son los paradigmas en los que nos estamos moviendo. En realidad, después de que te planteé el tema de hablar de las leyes, cuál es el paradigma jurídico, también pensé que podríamos ir un paso más atrás, pero a lo mejor lo dejamos para los próximos programas, de pensar qué es el género. Cuando hablamos de género, ¿qué es el género? ¿Cuál es su diferencia con el sexo, con la sexualidad? Cuando hablamos de machismo y feminismo, digamos, ya nos vamos a ir incluso más atrás de estos temas, pero sí me parecía que era interesante pensar desde qué lugar jurídico estamos hablando de las cosas que hablamos. Esto tiene una prehistoria y un epílogo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, entre el voto femenino y la ley 26485, que es la ley integral de prevención y protección para las mujeres, hay todo un trecho de legislación muy interesante. Pero decía, desde el voto femenino, que fue en el 46, una ley promovida por Eva Perón, hubo que dar muchos pasos, porque hasta el año 30, y esto tendría que ver con la prehistoria de los derechos de las mujeres, hasta el año 30 las mujeres no podíamos disponer ni siquiera de los bienes económicos. Las mujeres éramos sometidas a la autoridad paterna, o sea que si nos casábamos, todos los bienes que teníamos, que habíamos construido en familia, pertenecían solamente a ese marido. Si no nos casábamos, era pertenencia o del padre o del hermano mayor. No podíamos administrar capital. Estamos hablando año 30. Año 30, o sea, nuestras abuelas, hace muy poquito, las mujeres no estábamos en condiciones, no nos consideraban con la habilidad ni con la inteligencia suficiente como para administrar dinero. Del 30 al 46, que es cuando se legisla el voto femenino, fueron transformándose de a poquito algunas cosas, pero siempre con pasos muy lentos. El voto femenino sí fue una bisagra. Ayer estaba en la hemeroteca del CIPREN haciendo una búsqueda histórica de algunos datos, y me encontraba con la discusión en Córdoba también, porque después de que se legisló a nivel nacional, se discutió en Córdoba la aplicación de la inclusión de las mujeres en el proceso electoral, y son muy interesantes esos debates. Incluso planteaban los más progresistas, los debates más... La editorial del diario Córdoba de esa época planteaba que el voto femenino no debía transformarse en una nueva esclavitud, donde las mujeres votaran lo mismo que sus maridos, por ejemplo. Mira. Había como una desconfianza de que las mujeres tuvieran también autonomía. Accedían al voto, pero en casa se discutía quién se votaba. Claro. Y también es interesante pensar esto de que antes había dos padrones, dos filas, dos urnas distintas para varones y mujeres, porque también había un prejuicio de que si las mujeres salían a la vida pública, esto de mezclarse con varones podía verse mal, ¿no? Podían salir de la esfera del matrimonio, y eso ya era peligroso para las mujeres. De ahí sale esto de que hubiera unidades básicas solamente para mujeres, y por supuesto a la hora de concurrir a votar también, las nenas por un lado y los varones por otro. Uno escucha esto, Pate, hay mucha gente del otro lado que le debe traer recuerdos y demás. Uno dice, qué horror. O sea, lo primero que te sale de decir es un espanto. Qué cuadrados que somos. Y esto pasó a la vuelta, hace tres segundos. Exactamente, es muy impresionante pensar cómo estas transformaciones, que han sido tan profundas, se han dado en relativamente poco tiempo. Y así todo, yo creo que en realidad lo que explican es cómo subsisten algunas barreras. Incluso pensando, siguiendo en esta época, lo de las señoritas, la seño de las escuelas, también tiene que ver con que la educación fue pensada solamente en las manos de las madres, de las mujeres. De hecho, no de las madres, de las mujeres. Che. Porque las seños se llaman señoritas porque el concepto era que no se debían casar. Las primeras maestras se concebían como solteras, dedicadas absolutamente a la escuela. Digamos, hay pequeños rasgos de época que también se pueden ir analizando en función de cómo han ido avanzando estos derechos. Bueno, del 46, después tenemos como otra bisagra interesante, que es el 91, cuando se reforma la Constitución y se incluye el cupo femenino. Esa también fue una discusión muy interesante. Perdón, y me estoy olvidando incluso de la discusión sobre divorcio durante el gobierno de Alfonsín. todas estas discusiones han llevado a poner en debate cuál es el lugar de la mujer. Por eso es interesante nombrarlas en este recorrido de avance jurídico. Entonces, primero el divorcio y posteriormente el cupo femenino en el 91. De ahí, entre el 91 y el 2003, hay avances de a poquito, con mucha dificultad. Yo creo que el cupo de alguna manera empezó a visibilizar, empezó a mostrar algunas de las problemáticas específicas de las mujeres, pero me parece que particularmente entre el 2003 y el 2015 se producen como una catarata de leyes, sí, que a veces no las tenemos del todo incorporadas. Yo me hice un machete, sí, lo traía impreso, pero bueno, viste que no, lo quería traer impreso y la impresora no me lo dejó, pero desde la lactancia materna, que es una ley recientemente aprobada en el 2013 que promueve, sí, la concientización de la lactancia, la necesidad de que las mujeres tengan espacios en sus lugares de trabajo donde dar de mamar. La ley de educación sexual integral también fue una conquista, sí, de estos últimos años. El programa de salud sexual y procreación responsable son todos avances que han tendido a que las mujeres puedan acceder a métodos anticonceptivos, a decisión sobre su cuerpo. Son todos pequeños pasos, pero que han necesitado de la organización de organismos de mujeres, que han necesitado de debates, de trabajo de lobby con cada uno de los y las representantes del pueblo. Y finalmente, en el 2009, sí, esta que es la ley paraguas, digamos, la ley integral para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Es muy grande el título y abarca, como te decía, digamos, la prevención, la sanción y la erradicación. La verdad es que se ha hecho un poco por la sanción, un poco quizás bastante, un poco menos por la prevención, y estamos muy lejos todavía de la erradicación. Esta ley tiene todavía dificultades para su aplicación. Estuve conversando con la responsable de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, sí, de la provincia, y ella mencionaba que hay algunas cosas que están todavía un poco amplias, abiertas, abstractas. Yo creo que hay, sobre todo a nivel internacional, mucho material para darle concreción a los distintos conceptos que enumera la ley. Pero bueno, que me parece que la justicia todavía no ha adaptado sus mecanismos, sus ideologías para leyes de este tipo. Esta ley está hablando, en primer lugar, digamos, de los distintos tipos de violencia. Menciona la violencia física, que es como la que nos cuesta menos identificar, el golpe, su expresión extrema, que es el femicidio. Habla también de la violencia psicológica, que tiene que ver con desde los celos, el abandono, la vigilancia constante, digamos, es amplio, pero son cosas que uno basta con hacer algún recorrido de los casos que conoce y sabe perfectamente de qué estamos hablando. La violencia sexual, que es toda acción que implique coerción, amenazas, uso de la fuerza o intimidación para mantener una relación sexual. Esto muchas veces uno en la sociedad escucha que hay identificación de esta violencia sexual, sí, pero la ponen mucho en el afuera, ¿no? En la fantasía o el imaginario del violador suelto en la calle de noche. Es difícil vincularlo a lo que pasa puertas adentro de un hogar, ¿no? Cuando es mucho más frecuente. Claro. No solo en lo que se refiere a abusos, a todo lo que tiene que ver con amistades o parientes que abusan sexualmente de niñas, de jóvenes, sino también dentro del matrimonio. Y esto es más difícil de regular, porque en general las mujeres creen que están obligadas a mantener relaciones sexuales con sus maridos, uh-huh, cuando esto no es así. Pero es todavía muy difícil encontrar casos de mujeres que denuncien a sus propios maridos por violencia sexual, cuando es una situación mucho más habitual de lo que desearíamos. Está también enumerada la violencia económica y patrimonial, cuando el varón impide el acceso a recursos a las mujeres, y esto es también de las cosas más frecuentes, las cuotas alimentarias, cuando, por ejemplo, un caso muy reciente de una amiga que, separándose de su pareja, Ella se dedicaba a hacer, preparar caterings para fiestas. Ella, teniendo todo esto preparado, en un momento apareció el marido y le rompió todo lo que, digamos, le destrozó las tortas, las empanadas, hizo estragos con ese evento particular que era para ella su ingreso directo. Bueno, esas cosas se pueden denunciar con esta ley porque son impedimentos al acceso de recursos, digamos, al acceso económico. Todo lo que tiene que ver también con la violencia simbólica, y eso a veces también nos cuesta identificarla. La violencia simbólica son todos los valores, los símbolos, todos los íconos, los signos que se transmiten a través o de la educación, o de los medios de comunicación, o de la producción cultural o artística. Nos cuesta a lo mejor conceptualizarle, nos cuesta ponerlo en ejemplos y sobre todo nos cuesta denunciar. Y por eso es importante cómo se complementa esta ley con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si bien se refiere a una franja muy específica de producciones, que son las de los medios solo audiovisuales, no entra ahí ni revistas ni diarios, pero es como la herramienta más concreta para accionar frente a este tipo de violencias. La violencia simbólica, vos decías, cuesta detectarla porque está como muy arraigada en la sociedad. Los poros. Y es, si se quiere, la que, a ver, termina, entre comillas, justificando un montón de otras ramas de la violencia. Tal ¿no? cual, es lo que hablábamos también en nuestra primera columna. La tenemos como naturalizada y también compartí ayer una imagen donde contrastaba las mujeres de Oriente con el uso de su velo, con una vestimenta que tapa completamente los rasgos de su cuerpo, y lo comparaba con marquesinas de la calle Corrientes, donde son todas las exposiciones de las mujeres con sus atributos físicos exagerados y totalmente expuestos en una vidriera casi de objeto. Es lo que habitualmente llamamos la mujer objeto. Claro. Y la verdad que comparar las dos imágenes, uno dice, bueno, ¿qué es lo que denigra más? ¿Qué es lo que discrimina más? ¿Las mujeres con su velo, con el burka, o estas otras mujeres expuestas de esta manera tan mercantil? La verdad que a veces nos cuesta, nos resulta más fácil condenar y juzgar a otras culturas que a lo mejor... que nos parecen lejanas. Claro, lejanas, extremas, incomprensibles. Lavamos las culpas, claro, de esa tal forma. Cual. Y en realidad nosotros todos los días vejamos de alguna manera y dejamos sentado un modo, un estereotipo de ser que violenta a nuestras mujeres y jóvenes sobre todo. Los problemas de bulimia, de anorexia que tenemos, los problemas de angustias y de ansiedades que sufren nuestras adolescentes, bombardeadas por estas imágenes de altísima exigencia y a la vez bombardeadas por el consumo de una alimentación capitalista, extremadamente calórica, con los chocolates, con las bebidas gaseosas, es como una dicotomía que no soporta ninguna psiquis. Totalmente. Bueno, son las violencias que ya están estipuladas, que nos cuesta todavía apropiarnos. A su vez, estos tipos de violencia tienen modalidades específicas, digamos, hay en relación con la violencia sexual, podríamos hablar también de lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, de cómo las mujeres cuando van a parir deben parir en un contexto de muchísima contención, de tranquilidad y de elección sobre su cuerpo. Uh-huh. Bueno, ahí como para profundizar en cada uno de estos tipos, yo creo que la ley nos da un paraguas bastante interesante para conversar. Y después hay como todo un epílogo de otras leyes que se fueron asociando a esta idea, desde la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la fertilización asistida, son todo otro complemento jurídico que me parece que nos da un contexto de derechos que, bueno, que hay que conocerlo para reclamarlo, para exigirlo y para garantizar que continúe. Eso te quería preguntar sobre el final, Pate. Hiciste un recorrido y un contexto histórico de los derechos adquiridos de las mujeres a lo largo del tiempo. Uno puede marcar del 2003 a esta parte un momento muy importante de obtención de derechos luego de tanta lucha. ¿Cuál es la coyuntura? Y la coyuntura, un poco empezamos a conversar la semana pasada. Los cambios de gestión son siempre muy complicados y este es un tema urgente que no puede que es muy difícil que las mujeres puedan esperar tanto en sus derechos sexuales, en sus derechos económicos, en sus derechos psicológicos o de violencia física. Entonces, es esa coyuntura, yo creo que ya no podemos tener más como excusa que estamos todavía acomodándonos a la nueva gestión. Sin embargo, la referente del Consejo Nacional de las Mujeres, que es una persona sumamente referenciada al interior de los movimientos de mujeres, Fabiana Túñez, es la líder de la organización Casa del Encuentro, que es la única organización de Argentina que lleva contabilizados los femicidios en el país desde el 2012 hasta esta parte. O sea que es una mujer de una trayectoria intachable. Sin embargo, ha pedido un plazo hasta mayo para dar a conocer el Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres. Es mucho tiempo y no hay ni pistas. Porque las mujeres en nuestro país siguen muriendo, siguen siendo asesinadas todo el tiempo. Una cada 30 días. Claro. Una cada 30 días. Es terrorífico. Y eso nos habla solamente, es como la punta del iceberg de ese infierno enorme que viven miles de mujeres cotidianamente con estas otros tipos de violencia. Y por otra parte, bueno, yo creo que la coyuntura también nos pone en un desafío de estar reclamando. Yo creo que es muy importante que sepamos, que conozcamos los derechos que nos asisten, porque también es muy simple o es un cuadro que hemos visto muchas veces, un panorama que hemos visto muchas veces, donde las leyes están, pero no están los recursos, no están los mecanismos aceitados. Entonces también me parece que es importante estar en ese lugar de ciudadanía activa, reclamando, exigiendo y monitoreando lo que ocurre en cada lugar donde sean bocas de acceso a derechos, desde los dispensarios, los municipios, las escuelas, digamos, que no se esté dictando, que no se esté implementando la ley de educación sexual integral en las escuelas, ya no hay ninguna excusa. Ha habido capacitaciones, hay recursos de formación en internet, en donde quieras, recursos por lo menos conceptuales hay. Las maestras, los directivos, los padres, las madres, yo creo que tienen que exigir que estas leyes se cumplan desde eso pequeñito o fundamental que son las leyes de educación sexual en las escuelas. Es fundamental desde jardín de infantes en adelante y no hace falta que venga ni el médico ni el biologicista a explicarnos nada, porque el concepto de la ley es la integralidad, tiene que ver con esto, con comprender los roles de género, comprender los estereotipos y por supuesto también comprender el sentido de las relaciones sexuales, pero todo eso es perfectamente adaptable a cada edad. Eso me parece que es la ciudadanía activa la que va a garantizar que todos estas conquistas que hemos podido tener sean sostenidas y sean en beneficio, como siempre decimos, no de las mujeres, es de una sociedad más justa y más equitativa, que es bueno para todos los géneros, para varones, para mujeres, para gays, lesbianas o como cada uno haya decidido establecer sus relaciones afectivas. Y para defender todos estos derechos, el conocer es importante y esta columna viene a hacer ese aporte en el anexo, ¿no? La comunicación que siempre es tan importante. Pate, muchísimas gracias. Gracias, Fede. Le propongo mandarle este listadito para que lo deje ahí colgado en el Facebook. Dale. De la radio. Y están los números para que la gente los pueda buscar más directamente con todos los derechos que nos están asistiendo actualmente. Gracias, Pate. Hasta el próximo semana. Hasta la próxima semana, el próximo miércoles. Pate Palero con nosotros. Qué lindo.